Qué grato es encontrarnos nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Pablo nos ha venido hablando acerca de esta relación que yo debo tener como respuesta a esta justificación, a esto de ser salvos gratuitamente. Por fe creemos en Él, Él nos ha justificado, nos coloca como seres santos. Y entonces ahora nos pide Pablo y nos recomienda que en esta vida de justificación, que ya estamos transformados, vivamos como transformados, como justificados, como santos, teniendo una linda relación con nuestro prójimo. Y la pregunta uno tiene que decir, ¿y por qué? Bueno, primero porque hemos sido justificados libremente por la gracia de Dios, y en segundo lugar, y aquí viene el tema ahora que él presenta, porque Cristo volverá. Así es. Fíjate en lo que nos dice Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Interesante, porque la relación que hace Pablo en este momento es de que somos transformados, pero como transformados tenemos que vivir esperando ya su venida. Estoy pensando que esto lo dijo cuántos años, ya casi 2000 años atrás, ¿no es cierto? Sí. Y uno puede pensar, bueno, y hoy día ha pasado tanto tiempo, tantos años, tantos siglos, y tenemos que seguir esperando. ¿Cuántos de ellos, mismo Pablo, ¿no es cierto?, que en algún momento dijo que él y los que nosotros, y cuando nosotros estemos vivos vamos a ver a Jesús, él tenía esa esperanza de verlo en vida. Pablo hace muchos, muchos años que murió, ¿y qué pasa con eso? Bueno, las profecías indican que estamos más cerca de lo que nosotros mismos quizás estamos pensando, de acuerdo a los acontecimientos que están sucediendo. Ahora, imagínate que yo, conociendo bien las Escrituras, conociendo bien las profecías, diga, bueno, yo creo que el próximo año viene el Señor. Pero dime, ¿qué profecía habla de si yo voy a estar vivo en esa oportunidad? No hay ninguna profecía que me diga que yo esta tarde voy a estar vivo. Entonces, si yo muero ahora, en este momento, para mí el Señor ya vino. Porque recordemos que en la muerte no hay conciencia de tiempo. Se terminó todo. Entonces, por eso que dice que cuando muramos, dice, será como un pestañear, abrir y cerrar de ojo, dice. ¿Ah? Y todo será transformado. Cuando yo cierre los ojos, cuando el Señor me llame al descanso, cuando los abra voy a ver al Señor Jesús. Y parece que pestañé. Ahora, lo que Pablo está diciendo acá en realidad es que esta salvación que Dios nos otorga es un mérito que no es nuestro, es de Él. Pero hay algo que uno debería estar pensando, que en realidad el futuro no es nuestro. Este presente lo tenemos gracias a Dios, y del futuro dependemos de Dios para vivir y tener la esperanza que a nosotros nos va a venir por gracia también. Así que cuando Él dice estos textos son realmente extraordinarios, dicen esto conociendo el tiempo. Es el momento en que tenemos que prepararnos y estar siempre preparados, porque no importa que sea mañana, pasado, y no pongamos fecha ni nos desesperemos, porque incluso Él dice la noche está avanzada y se acerca el día. O sea, como diciendo, mira, esta cosa va muy rápido, y cuando tú miras hoy día los acontecimientos, en realidad están siendo muy rápidos, y el mundo se está volcando, ¿no es cierto?, a entregar leyes y dictámenes que van en contra decididamente de los mandamientos de Dios. Y vamos a tener que de alguna manera pedir perdón muy fuerte a Dios por lo que estamos haciendo, porque la vida que nos depara el futuro va a ser una vida muy incierta en estas relaciones que hoy día estamos presenciando. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, fíjate, y vistámonos de las armas de la luz. Bueno, eso es algo que el apóstol nos dice, y deberíamos tomarlo en serio. Deberíamos nosotros hacer lo que se nos dice. debemos desechar las obras de las tinieblas. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que esto se está cumpliendo plenamente. Y dice, continúa diciendo ahí en el verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo. Quien me mire a mí debería ver a Cristo reflejado en mí. Bueno, y eso no es fácil. Primeramente tengo que luchar contra el yo que siempre quiere estar presente, el yo que siempre quiere figurar. Y por eso que el Señor dice también, cuando nosotros queremos ir a Él, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos, dejar de ser nosotros. El que mira a un cristiano debe ver a Cristo reflejado, y eso es para todos nosotros. Claro, la palabra que está usando Pablo aquí para tiempo es una palabra muy especial. Es un momento, es en el griego es kairos, que es no es el tiempo en general que uno conoce, sino es un momento definido de tiempo, especialmente un momento crítico de tiempo, un instante, ¿no es cierto? Y eso es lo que está diciendo, mire, ya está por producirse ese momento, ese tiempo en que Cristo va a venir, así que preparémonos. Y por eso que la recomendación que hace él, andemos como de día, fíjate, honestamente. Cuando él ha hablado de las tinieblas en el versículo anterior, él decía, mira, pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Vuelve a insistir sobre esta idea, andemos como de día, honestamente, no en glotonería. Y cuando tú analizas la situación, efectivamente parece que la noche y la oscuridad hace que el ser humano despliegue sus instintos más malvados para hacer atrocidades, para hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad ni a la ley de Dios. Andemos honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y él termina diciendo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El tema que ha venido tratando él, de la justificación por la fe, que Dios nos dice, ahora tomen mi justicia y entonces ustedes van a andar como de día, como hijos cercanos, y sus obras serán vistas y reconocidas. Qué lindo el pasaje, en realidad, cómo termina el capítulo 13 y cómo nos insta a vencer con el bien el mal. Bien, tenemos que decir que, aunque Pablo no toca mucho el tema de la segunda venida en el libro de Romanos, en las cartas a los tesalonicenses, a los corintios, lo abarca con mucho más detalles. Al fin y al cabo, es un tema fundamental en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Sin la esperanza que ofrece, en realidad, nuestra fe no tendría sentido. En definitiva, ¿qué significa la justificación por la fe sin la segunda venida para materializar completamente esa maravillosa verdad? Bueno, si nosotros empezamos a sacar, por ejemplo, si sacamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya todo lo demás no tendría sentido. Les agradecemos, amados oyentes, por haber estado con nosotros. Los invitamos para mañana. Que el Señor los bendiga. Si supiera con certeza que Jesús vendrá el próximo mes, ¿qué cambiaría en su vida y por qué? Si cree que necesita cambiar estas cosas un mes antes que venga Jesús, ¿por qué no debería cambiarlas ahora? ¿Cuál es la diferencia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.